Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Estaba ya Nacho poniéndose los cascos urgentemente cuando veía que bajaba la música. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro Mary Podcast, bienvenidos a vuestro programa enlatado ahora menos, ¿verdad? Con este directo que lanzamos los lunes a esto de las 7, poco más o menos. Hoy hemos tenido unos problemillas técnicos por los que os pedimos disculpas, pero que hemos podido subsanar in extremis y gracias a lo cual hoy, como cada lunes, salimos al aire en directo o en versión enlatada, como digo, en versión descargable como tradicionalmente habéis podido hacer desde hace muchos años. En fin, hoy venimos con un programa cargado de actualidad que mira hacia el futuro, hacia el inmediato, al que tiene como protagonista a ese 1 de diciembre en el que se concederán los primeros... van a ser uno de los muchos galardones a los Juegos del Año, ¿vale? Sí. También lo haremos nosotros, disculpad. Hablo de los Game Awards, que como sabéis, tradicionalmente también cubrimos en directo, con nuestra cobertura, ya sabéis, de eventos especiales como lo son estos Game Awards, y además de ese tema, que será tema de importancia hoy en el debate, hablamos de Watch Dogs también. Hemos reservado un espacio al sandbox de hackeo, ya sabéis, heredero de aquel Watch Dogs que salió hace, ¿cuánto? ¿Un par de añitos aproximadamente? Sí. ¿Más o menos? Sí, yo es que pierdo la noción del tiempo, Juan, no sé. Y que no estuvo exento de polémica, pero en cualquier caso, vamos a ver qué va a decir su segunda parte cuando llegue el momento dentro de unos minutos. Ahora sí, saluda a Nacho, ¿qué tal, tío? ¿Cómo vas? Muy buenas, bien. In extremis, ¿eh? Ha habido problemas. Se ha roto un cable y a punto. Se ha roto. Roto, pero vamos, pelado, saliendo ahí los cables de entre dentro del cable, valga la redundancia. Que Game Awards, igual tenemos novedades. Todavía no podemos comentar nada, pero igual podemos mejorar la tradicional cobertura. Tendremos desde aquí asegurado y vamos a ver si podemos hacer otra cosa. Bueno, a ver, sobre los temas, pues bien, interesante esta semana. A ver si Salva creo que es el que más va a aportarnos también por ahí, por el tema de Watch Dogs, porque personalmente no le he hecho ni caso. No es un juego que me llame, ni me llamó el primero, ni me llama la temática, ni me llama. O sea que, pues bueno, a ver si me hace cambiar de opinión. ¿Te vas a tomarte un café entonces? Escucharé atentamente. Bueno. Y de Pokémon, que no sé quién va a hablar de Pokémon, pero que lo está petando mucho. El Pokémon este, ¿no lo has dicho? Sí. Pokémon este, muy bien. Soy Luna, sí. Tenemos aquí expertos Pokémon en la casa. Mucho fan, ¿eh? Sí, sí. Me pasa un poco lo que te pasa a ti con Watch Dogs con Pokémon. Sé que decirlo es un poco sacrilegio, pero a mí por edad me pillé ya un poco mayor y estaba otras cosas. Y nunca le he hecho mucho. No te lo voy a contar. Al doblaje. Bueno, por ejemplo, y no le he hecho nunca mucho caso a los Pokémon, independientemente de que sepa cuál es su importancia. Frank, ¿cómo vas? ¿Tú le has dado mucho a Pokémon o qué? No, yo le di a en su día, me hizo bastante gracia el rojo. Rojo fuego. Rojo azul. Rojo fuego azul. Y me recuerdo además que estaba en el pueblo así de Almería, el de mi abuelo, totalmente perdido. Estaba yo solo, lo típico, estás tú solo con una Game Boy, no tiene nada más para entretenerte. Y le recuerdo cariño que le eché bastante hora allá, y me lo pasé bien, pero no seguí, ¿no? Una vez que después de esa primera experiencia no lo he seguido. Malditos RPGs japoneses. Pero sí me llama la atención, y de hecho quizá es posible que ahora que he oído que la dificultad ha subido un pelín, porque intenté retomarlo con el X y Y y me aburrí un poco, y dicen que con el nuevo está un poco más equilibrado y a lo mejor le estoy poniendo ojito. Pero eso sí, Juan, tenemos en casa uno de expertos, mañana va a salir un reportaje de Pokémon, del nuevo de Pokémon Sol y Luna, de hecho por nuestro compañero Sergio Carlos, también un saludo que va a ser es una cosa especial. Sí. Ese otro nivel. Especiales de la casa. Aquí tenemos especial de Pokémon. Tenemos tres compañeros muy metidos dentro de Pokémon. Tenemos a Sergio. Tenemos a nuestro compañero Paco. Está ahora mismo por ahí también muy metido. Incluso Sergio estuvo en el competitivo, haciendo top 4 hace unos años. Sí. Y también tenemos a Pelayo, que es el autor de Review y Guía, que también lleva 20 años con Pokémon, desde el cartucho azul de Blastoise. Bueno, para los seguidores, estad pendientes, que hoy tendrá sus minutillos. A ver si Albert nos empieza a saludar y le escuchamos y esto ya empieza a moverse. Espera, me vas a dejar que te presente como el hombre que pisó una mierda tres veces en el mismo día. Porque, ¿La misma o qué? Vamos, si no le conoces, ha salido en BuzzFeed, en Antena 3, en todos los medios, con la historia del hombre que pisó una mierda tres veces. Es el hombre de la pisada trifásica sobre el excremento. Pero, por favor, o sea, has escrito más en ese tweet que en toda la temporada en Mary Station, tío, en cara dura. Es verdad. Y fíjate que una vez que me pongo a escribir, o sea, la que se ha montado, yo cuando hoy lo he visto en Antena 3, o sea, 1200 likes en Antena 3, noticia, digo, hola. Sí. Tratándose de una noticia de mierda. Sí, se me ha escapado esto. Va en serio, a ver, ha pasado. Una entrevista para OK Diario, o sea, es que, en fin. En serio, Inda, tranquilamente se puede ser ya en esta vida. Es que pisó una mierda el otro día. Yo sé que el otro día puso un hilo ahí, no le hice mucho caso, porque estaba hablando de pisar mierda, así que bueno, pues vamos a dejar al ver con sus cosas y tal. ¿Qué ha pasado con esto? Con mis cositas, sí, lo cuento al final, tío. A lo largo de un día, la misma tres veces. Imagínate. Pero, tío, si no queda mierda, y luego, ¿cómo lo contó? Tiene su marito. O sea, que ha trascendido, entonces. Sí, se ha hecho viral. Oye, podríamos dedicarle el podcast a la mierda esta, Albert. Hombre, seguro que la mierda trifásica de Albert. Realmente era Antena 3 en OK Diario. O sea, es verdad, te ha pedido Indra una entrevista en OK Diario. Es increíble. Es lo siguiente, para empezar. Ahora, luego te lo paso, Juan, o lo paso por, vale. por la cuenta de Mary Podcast, sí, porque sí. De verdad que, en fin. No, se va a hacer retweet de la cuenta de Mary Podcast. Bueno, venga, Bote, dígola tú también, que vayamos estando todos saludados. ¿Qué pasa? Buenas. A ver qué tal hoy. Salva está por ahí también, creo haberlo oído antes. ¿Qué tal, tío? Salva está aquí, solo un apunte. Si hubiéramos salvado lo del cable in extremis, hubiéramos empezado a las 7 en punto. Entonces, ¿esto cómo se llama? ¿Ha sido un fracaso esto? Con retraso, pero no definitivo. O sea, hemos llegado tarde. Quiero decir, con 15 minutos el Barça mejor marca. Escucha, el otro día, te lo voy a explicar, Salva. Porque, bueno, igual lo estabais oyendo por el micro interno este, pero ha habido un momento, justo antes de que llegase alguien con la pieza, que hemos dicho, bueno, a tomar por saco. Sí. Básicamente. O sea, que lo del in extremis no te creas que yo tan. Salva ahora va a pedir respeto. Ahora pedirá respeto. Sí, respeto para los oyentes. Respeto. Bueno, a ver, ¿Relaño está o me arriesgo? No, está en el fisio. Bueno, yo le saludo igual. Relaño, un saludo. Estoy viendo arreglando ese cuerpo. Perdonad, también es cierto que como no está Relaño, ya hemos empezado en hora. Muy bien, pues nada. En Twitter que me han robado una foto. Estoy en ello. Pero ya me ha pillado Nacho, no me lo voy a llevar. El monigote está aquí en la mesa. El monigote al juez Gabran. Ok, monigote. Bien, monigote, un Player Sky recién salido del horno. Ok, monigote. Pues eso, lo que os hemos adelantado con los que os han saludado y el monigote, el programa de esta tarde en el Mary Podcast de este lunes. Amiguetes, vámonos. A debate. Bueno, ya sabéis, el próximo día 1 de diciembre, como decía, tendrá lugar la ceremonia de los Game Awards. Ya sabéis, Video Game Awards es como correcto. Se conoce con su título sí, completo. También es Game Awards, nunca sé muy bien cómo. The Game Awards. Porque la marca tuvo que evolucionar cuando estaba dentro de Spike TV, ¿te acuerdas? Sí, claro, la época muy chulo. Inicial, sí, digamos. Hace 3 años, digamos, hace 4 ediciones, fue la última que hizo Spike TV, y allí se llamaba VGX. VGA. VGA, los Big Game Awards, ¿no? VGX después. Luego evolucionó a esa X que tú comentas y luego ya se fue. Pues ahí están los VGA, pues Video Game Awards, a ver, en producción y movimiento, a ver qué está pasando. Bueno, total, que evolucionó porque el productor del show, Geoff Keighley, pues digamos que se divorció de Spike TV y se independizó y empezó a gestionar la gala. Sí, con mucha valentía, porque fue, te digo, compañero periodista, redactor, presentador de GameSpot y tuvo mucho mérito la carrera. Pero bueno, volviendo a esto, lo que decías, pues... sí, Juan, el día 1 de diciembre. No tengo mucho más que decir. Me parece muy bien la aclaración y pertinente, porque yo también no tenía muy claro cómo era la evolución del nombre, pero sí, recuerdo estos pasos que dices. Y, como digo, va a ser seguramente el que más repercusión tenga en cuanto a la edición del juego del año por la trascendencia del evento, pero todos nos sumamos a esa fiesta y hoy, con la excusa un poco de las fechas en las que estamos, vamos a ir adelantando los nominados que ya se conocen y entre los que hay varios ausentes de peso. Algunos, ahora lo diremos, por razones de calendario y otros por cuestiones que van un poco más allá y que tenemos que comentar. Así que si quieres ahora lo adelantas, sí, un poco el tema. No, pero básicamente vamos a hacer salsa, ¿no? A ver, porque a ver, las listas de nominados completas las tenemos en la web y lo que queda o lo que trasciende un poco es, primero, ausencia por calendario de dos juegos, pues Final Fantasy XV, que, bueno, no sé yo si hubiese ganado con Dark Souls 3 en categoría de rol. Dishonored 2 también ha sido otra polémica muy fuerte porque llegaron tarde las versiones review, el juego se perdía por, pues eso, por calendario, el estar nominado, digamos, y parece ser que en muchas reacciones ha hecho mella el hecho de que no lo tenga todo el mundo. Y bueno, el último de las Guardian, ¿no? Que en teoría se supone que, claro, ya que sale, digo yo que será bueno, ¿no? Después de 10 años. Entonces, bueno, si queréis... ¿Qué dices, Salva? ¿Qué ibas a decir? Iba a decir que, bueno, que estando Insight en la categoría indie, de las Guardian no habría ganado. Vale. Mucho ojo que Insight está en la categoría de juego del año. Que podría ser juego del año. Y merecidamente, correcto. Me gustaría comentar que ya pasó el año pasado el Xenoblade Chronicles X, no entró tampoco por calendario, y entra este año, de hecho, en mejor RPG, que es curioso. Sí. Lo cual es para mí un error bastante grave, porque la gente normalmente tiene muy en mente los juegos que han salido en la segunda mitad del año y muy poco en mente los juegos que salieron a principios de año. Esto ha pesado en muchas nominaciones a lo largo de la historia y, vamos, francamente, yo creo que ahora mismo, para un usuario de a pie, valorar como juego de este año un juego del año pasado resulta contraproducente. No, directamente no creo que... Mira que es un juegazo, Xenoblade Chronicle, pero no creo que tenga mucho que hacer. Está en la categoría de rol, ¿no? Sí. Cuando venga la versión de Switch, claro, pues ya volvemos a votar. No, porque no se pueden nominar remasters. No, entonces, es una pena. Pero vaya, con Dark Souls 3, que no está en GOTY, y ahí es una de las salsas, ¿no? Seguro, y le cedo un poco la palabra a Salva, para que haga salsa. Sí, iba a decir que es curioso porque justo han salido los Golden Joysticks, que los votan los usuarios, y precisamente ha ganado Dark Souls 3 como juego del año. Y bueno, lo que decía, es curioso que no esté, porque más allá de que nosotros le dimos un 10, es verdad, pero más allá de que en sitios no le hayan dado 10, el juego ha tenido muy buenas notas y sorprende que no esté, aunque a ver a cuál quitas de los que están. Hay una trayectoria de polémica y, bueno, injusticia. Entre comillas, pero que sí que mucha gente lo estaba muy de acuerdo, que también le pasó a Bloodborne, que era un juego que mucha gente lo consideraba para tanto como juego del año como para diferentes categorías, incluso la parte artística del juego, que todos estamos de acuerdo que es una maravilla, y que se fue de vacío, no sé si llegó a llevar a algo, pero que hay una tradición de que los juegos de From Software, con este jurado, y no será por nosotros, ahí bien aclarado, no lo tratan como lo tratamos nosotros, ¿no? Como los usuarios, porque básicamente recuerdo Bloodborne, lanzamiento en febrero, si mal no me equivoco. Sí. Un problema, claro. Ahí está, que también es que se ha olvidado. De hecho, os digo que creo que Bloodborne ganó el Golden Joystick. También. Sí. Lo decís. Sí. No, esto es así, lo crees bien. De todos modos, estos juegos tipo Dark Souls, incluso Bloodborne, son juegos un poco hit or miss, ¿no? O realmente son juegos que gustan mucho, o si no estás mucho dentro de esta dinámica, no es como Uncharted, por decirte, un juego que es más universal, de gustos más universales, que gusta a todo el mundo. Si no te gusta este tipo de juegos, o concretamente este tipo de franquicia, lo odias a muerte. Sí, es verdad. Sí, tanto por el juego como por la gente que da por saco con él, yo me incluyo, ¿eh? Bueno, está claro que la omisión para mí en juego del año está claro. Por otro lado, que son nominaciones, entra, ¿no? Y se ha quedado fuera, pues, por un lado, no vas a quitar a Doom, no vas a quitar a Inside. Fíjate que ha pegado fuertísimo Inside. Está como juego del año, sí, estoy viendo ahí. Inside es una jodida maravilla. Creo que no hemos hablado aquí de él por las fechas que salieron, que no estaba haciendo podcast ya, puede ser. Sí, es así. Fue en julio, agosto. Sí, fue en verano. A mí Inside me parece... Mira que llevo yo dando el coñazo las últimas 3-4 temporadas con Limbo, y a mí Inside, te lo digo sinceramente, es top 3 juegos ever. Así de claro, me parece una animalada, una auténtica animalada. Y te digo yo, Nacho, ahora es un caso de todos los nominados a juego del año de los que hay para los Game Awards, discutimos cada uno el que sea, pero sí, a mí se me hace muy difícil elegir entre Doom e Inside, ¿eh? Así de claro te lo digo. Te repaso, Juan, la lista entera. Después de Inside tenemos a Overwatch y después Titanfall 2, que se ha convertido en el mejor shooter del año, y Uncharted 4, que es uno de los favoritos. Doom lo he dicho el primero antes de Inside, que te has quedado ahí. Pero si tuviese que elegir, no lo tengo muy claro. Veo, Es difícil. No sé, a ver, Titanfall sí que es cierto que veo que el voto está fragmentado, ¿no? Mira que nos parece que es el mejor shooter del año, ¿no? Y ahí está la nota. Pero te los pones frente a los otros cuatro, pues no sé, en su género, pues tampoco tienen tanta competencia quizás como Titanfall 2. Que bueno, Overwatch lo sacó un poco de la carrera por el FPS de ahora. También se lanzó ya, pues eso, a principios de año, y como que, no sé, no lo tienes. Ahora, si te quieres comprar otro shooter, no vas a pensar en Overwatch. Yo creo que te viene a la cabeza, pues es un Call of Duty, Battlefield. Sí, pero quiero decir, la gente de a pie, o sea, es en plan de octubre, noviembre, que es Call of Duty, Battlefield y bueno, y Titanfall, que es el tercero que entra. Y yo creo que las compras están hechas ya desde antes de Overwatch. Sí, sí, Overwatch ha sigue vendido vendiendo mucho, muchísimo, pero es un juego de junio. Entonces, claro, ahora sobrevive porque hay una comunidad, hay una liga, hay un tal, ¿no? Pero ahora mismo yo apostaría que Call of Duty está arrasando en proporción de 10 a 1, de 15 a 1 con respecto a Overwatch o a Titanfall, ya ni te digo, ¿no? Casi seguro. Es lógico que estás. No creo que tampoco compitan, porque aunque Call of Duty sí que entiende su vena competitiva y a Titanfall le gustaría, no creo que jueguen en la misma. Son shooters porque evidentemente la perspectiva es en primera persona y son shooters en primera persona, pero no creo que sean el mismo tipo de juegos. Ahí estoy de acuerdo. Y bueno, a ver, Salva, defiende a Uncharted, que sí, la verdad es que creo que es tu favorito, ¿no? Yo tengo dudas todavía cuando votemos en MediStation si Dark Souls 3 o Uncharted 4, y aquí sí que lo tengo más claro. Creo que, no sé, a mí me gustó muchísimo el juego. Creo que como aventura es exactamente lo que han intentado muchos otros sin éxito, lo que intentaron juegos como The Order, por ejemplo. A mí creo que el equilibrio entre este estilo de juego cinemático y que realmente haya jugabilidad, o sea, que haya horas de juego, es un título de 16, 18 horas, está muy bien llevado. Técnicamente es una brutalidad para PlayStation 4. Y todo lo que han ido añadiendo, sigilo tipo de Last of Us, a plataforma un poco más libre y campo abierto, ha funcionado muy, muy bien. Sí que es verdad que es un juego que yo creo que se le ha perdido la atención con bastante celeridad, no ha dado tanto que hablar con el paso del tiempo, pero cuando llegas al final y ves el conjunto del producto, pocos son tan redondos como ellos. Además, perdona que te interrumpa, hay una cosa con Uncharted que creo que lo perjudica con respecto al resto y con Dark Souls o por decirte Dark Souls como otros juegos, que es que es exclusivo de PlayStation 4. Y esto hace que se hable menos de él por el hecho de ser exclusivo, Salva, es así. O sea, los juegos que son multiplataforma, por lógica, tienen más cobertura que los juegos que son de plataforma exclusiva. Entonces, igual esa es una de las razones por las cuales no se ha hablado tanto de Uncharted como a lo mejor te diría incluso de Dark Souls, ¿eh? Bueno, sí, es un motivo. Solo iba a añadir que además tiene un multijugador que Albert lo sabe porque lo ha estado jugando, que es muy potente, es mucho más divertido de lo que se podía pensar en un primer momento, que aprovecha muy bien las mecánicas de la campaña principal y que sea una grata sorpresa para quien los están jugando. No creo que sea decisivo para ganar, si ganar el juego del año está claro que será por la campaña, pero bueno, es un elemento a tener en cuenta también. Eso es verdad, Albert. Yo he visto unas declaraciones que no me han parecido muy coherentes. Yo quiero saber si es verdad. Yo estaba mareado, macho, cuando he escuchado eso. Salva vendiendo a sus hijas, vendiendo a sus hijas para defender un chat. Sinvergüenza este Nacho, desde que salió el juego, oye, déjamelo, que todo el mundo dice que es la hostia, le has puesto un 10, déjamelo. Sí, este viernes te lo dejo. Llevamos con este viernes te lo dejo desde entonces. Y aquí sigo esperando yo que me lo deje. Y el tío va ahora dice que es que el multi me encanta. O sea, en fin. Es que, en fin, ¿sabes? A ver, vosotros sabéis que Albert habla siempre según lo que diga el Total Biscuit o lo que diga los foros de Reddit. Y él dice que en Reddit deja muy bien el multijugador. Por lo tanto, yo creo que a Albert le gusta. Vale, perfecto. Puntualizar las declaraciones. Bien defendido ahí el multi. Uncharted, hablando de multis, a ver, Doom. Del multi de Doom, que quizás es lo más flojo del juego, pero creo que Doom ahí está porque es el regreso, cómo reencarnar, cómo resucitar, cómo revivir una franquicia clásica, siendo fiel a todos los valores, a su dinámica de juego, a incluso a su movimiento. Todo. Es como sería Doom si los sistemas de antaño hubieran tenido la potencia de los de ahora. Entonces creo que es lo que estamos premiando, la resurrección de Doom en su esplendor. Y... Perdona, pero eso ya se hizo con Duke Nukem Forever. No, la primera, Nacho, la primera escena. De toda la lista de los candidatos, cinco. Hay, bueno, salvo Insight, posiblemente, creo que hay uno solo de todos estos juegos que no tiene detractores. O sea, yo no he visto aún a nadie decir, pues Doom no es para tanto. Pues Doom, Escucha, yo sí que lo he visto y la primera, no lo comparto. La primera semana, recuerda, Albert, la primera semana la gente, bueno, me gusta el Doom, no sé, que es una mierda. Esto no, yo no me acuerdo la primera noche, Nacho, acuérdate, 1 de la mañana y de repente, privado por Steam, nen, ¿esto qué es? O sea, esto es una maravilla. Esa sensación, pues eso, me la ha producido Inside y poco más de la lista. Yo particularmente, tú decías que Titanfall es el shooter del año. Es, digamos, el shooter del año para el que esté buscando tipo de shooter que se lleva hoy en día. Sí, correcto. Déjame apuntar eso. Déjame apuntar eso, sí, porque he visto que ha quedado muy así. No quiero decir en ese sentido. Quiero decir, particularmente, el shooter del año es Doom y de los últimos años. Vale, ya no solo de pues a ver, no quiero decir shooter del año. Quiero decir que de la guerra de shooters de ahora, correcto, de noviembre, sí, de octubre, noviembre, Call of Duty y Battlefield. Que de los sobre, que son más mainstream. De los, poquito, de, ¿no? Los, de, no, los de campaña, o sea, bueno, de los shooters de campaña navideña, quiero decir. Sí, ¿vale? Del último trimestre del año. De la mano, sí. El vencedor es Titanfall. Y fíjate que en agosto o en septiembre estabais todos aquí. Madre mía, qué hostia se va a dar Titanfall. Tú el primero. Madre mía, Titanfall se lo han cargado. Qué estrozo han hecho. Que en dos meses no la arreglan. Es que Titanfall se ha llevado una hostia, es verdad. Pero nos pensábamos que se llevaría una hostia por culpa de su jugabilidad. Y se ha llevado una hostia a pesar de que el juego es muy bueno. Y esa es la diferencia con lo que ha pasado con lo que decíamos en agosto. Porque yo también me uno a los que dijo que cuando vio el juego en agosto, francamente, no le gustó. O por lo menos no le gustó tanto lo que vio como después el resultado final. Entonces, acertamos, ¿no? Si tú coges nuestras declaraciones de hace pues, 3 meses o 4 y miras lo que ha pasado hoy, Titanfall es un producto que ha vendido menos que su competencia. Ah, pero estamos hablando de fracaso comercial o de fracaso de juego, porque estamos diciendo ya, que no. Claro. O sea, la hostia se la ha llevado en ventas, cierto, porque alguien tuvo la maravillosa idea de, en vez de decir, déjalo para febrero, pues sácalo en la semana entre Call of Duty y Battlefield. Es que sea un suicidio comercial. Nosotros dijimos que iba a vender poco. Ah, ok, vale. Nosotros dijimos que iba a vender poco. Lo que pasa es que nos equivocamos el motivo por el cual iba a vender poco. Creíamos que iba a vender poco porque el juego era peor de lo que creíamos que iban a ser sus competidores. Y en realidad el juego ha ido mejor de lo que son sus competidores, pero también el primero vendió poco porque cayó en desgracia por aquellas cosas del destino. Y este pues ha un poco sucumbido a la misma inercia de su predecesor, siendo ambos excelentes juegos y para mí, a nivel jugable, referentes en su campo. A ver, yo las referencias que tengo de mi hermano, que está muy metido en comunidades de shooters, clanes y demás, que normalmente jugaban a Call of Duty, jugaron al primer Titanfall muchísimo, después han ido cambiando Call of Duty hasta que ha salido este y me ha comentado que han jugado a Battlefield, han jugado a Call of Duty, han jugado Gears of War 4 y se han quedado con Titanfall. Ahora las partidas son a Titanfall, entonces... A ver, que es un poco el que ves que la comunidad responde, pero claro, necesitas mucho más volumen para que esto se perpetúe y tengamos una sensación, porque a ver, la sensación que hay en general es que salió muy bien, que salió, pero ya está, ¿no? Se ha quedado como diluido, un poco perdido, incluso en la actualidad, incluso, no sé, no se ha visto movimiento en eSports, no se ha visto movimiento en Twitch, y eso quieres que no, un poco claro, mira, yo te pongo un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, el juego con el que estoy ahora mismo, no sé si se puede decir, Fran, ¿se puede decir? ¿Se puede decir? Sí, claro. ¿Que estoy tocando ahora mismo o no? Sí, sin problema. Vale, Killing Floor, ¿vale? Killing Floor 2 es un juego, es una secuela de un juego que salió hace, pues, o sea, muy bueno. Ahora 6 sí, años, bueno. No sé, no, 7, no sé, ahora 2009, 2010, ¿vale? Este juego es, lo digo ahora porque lo he lanzado ahora, ¿vale? Es el mejor juego, el mejor shooter PvE que hay ahora mismo en el mercado. Sin ninguna duda, ¿vale? Sí, sí. Sin ninguna duda. El mejor shooter PvE, ríete de los zombies, del ríete de la horda, del Gears of War. El mejor shooter PvE que hay ahora mismo en el mercado. ¿Cuánto va a vender? Pues muy poco. Entonces, ¿por qué? Porque tú necesitas una comunidad para construir, para que la gente quiera jugar, para el matchmaking, para que se lo pase bien. Si no tienes ese volumen de ventas, al final, ¿qué pasa? Ocurre como aquel tío que compró el Call of Duty en PC, que entra allí y dice, pero si no hay nadie para que, con quien pueda jugar, pues lo devuelvo. Pues ese es el problema que puede tener Titanfall, o es el problema que puede tener Killing Floor, o etcétera, etcétera. Pero a pesar de ser grandes juegos, tiene si fama, no tiene un apoyo de la comunidad detrás, fracasa. Oye, Alberto, te apuntará. Te lo digo, me has tocado la fibra. O sea, ya iba siendo hora que en este podcast alguien saltara con un nombre como, por ejemplo, Killing Floor. Ya iba siendo hora. Joder. Pero lo que os quiero decir, Killing Floor es un juego que tiene bastante reputación, ¿no? Está bien jugado. Ahora todos lo conocíais. No, sí, el primero lo conozco. El primero sí. No juego, sí. Pero claro que lo conozco. El primero sí. Sí, se jugó y tal, no sé qué. Y este es mejor que el primero sin ninguna duda. Nos estamos yendo completamente off topic. Viene a colación decirlo, porque a pesar de que tú tienes un gran producto en las manos y sabes perfectamente, es una frustración por parte de un redactor, esto lo habéis, seguramente lo habéis experimentado todos en algún momento de vuestras vidas, que a pesar de que tú sabes que tienes un gran producto en las manos, sabes que ese producto no va a tener el éxito que merece en pos de otros productos, porque al final la gente se gasta su dinero. El dinero que tienen es por limitado, eso, no se lo pueden gastar en todo. Pero eso no te corresponde a ti decirlo. Tú lo que te corresponde es decir, bueno, con tu crítica, con lo que estés haciendo, el producto, la calidad que tiene real, y a partir de ahí que el mercado juzgue tal cual. Claro, pero te sabe mal, ¿no? En un momento dado. Bueno, no sabes cómo va a ir. Igual pega el pelotazo, ¿sabes? Igual sale a buen precio, suena la flauta y comunidad se hace viral y está todo el mundo jugando a Killing Floor 2. Y ojalá sea por nuestra crítica. Es un poco lo que pasa con los premios, quiero decirte. Esto los nominan la prensa, ¿entiendes? La academia. No, a ver, los miembros de la academia que están. La academia no se llama academia, pero los miembros del board, jurado, esto, ¿no? Del board, correcto. Que bueno, hay pues una, dos, publicaciones, o tres, depende del territorio. Hay publicaciones internacionales, hay una por país. Y después americanas es el grueso. Digamos, son unos premios con sabor americano, porque ahora mismo no recuerdo tanto, pero creo que sobre el 70% son medios americanos. Sí, claro. Hay periódicos, hay blogs, hay revistas físicas, hay revistas digitales, entonces hay de todo un poco. Entonces, lo digo un poco en la línea de lo que dice Mote. Esto al fin y al cabo no refleja el éxito que puede haber tenido en un juego. Que es la crítica. La gran mayoría son buenos juegos y pues le respaldan las ventas. Pero en el caso de Titanfall 2, por ejemplo, como decíamos, seguramente se va a quedar por detrás de otros que no apuntan tan alto. Porque el juego, si está ahí, es muy difícil que el juego sea malo. O sea, no se cuela un juego. Pero digo que el que tú estás comentando podría estar perfectamente, independientemente de que a ti te dé pena que la gente no lo vaya a comprar en masa si es tan bueno como dices que es Killing Floor, el año que viene. A ver, ¿qué presupuesto tiene Killing Floor? Es de Tripwire, que es una compañía que cuida mucho sus juegos, y el juego está muy bien hecho, es nivel top en lo que hace, es top. Lleva 2 años en Early Access, han ido lentitos los cabrones. Top. O sea, es realmente top en lo que hace, top. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, no ha tenido tampoco la difusión que han tenido otros títulos. Bueno, tampoco la ha buscado. Después del análisis de Killing Floor. Oye, no hemos dicho nada de Firewatch, que también se ha colado un montón de categorías. No, bueno, muchas categorías sí, pero a ver, por terminar. Del año, dices. Y volviendo a lo que decía de los shooters, para mí el shooter del año es Overwatch. Y sin querer, me he puesto esta camiseta sin querer. O sea, la estaba viendo antes, y el camisetón este, en fin. Pues no es por hacer puli de QWERTY, esta que sale un día y la compras, y dije, está guapa, me la voy a pillar. Y ya está, pues 9 euros. Total, que para mí el shooter del año es ese. Pero porque ha sabido lo que os quejáis de la comunidad, ha sabido unir comunidad, gente que dirías en su vida va a tocar un shooter, lo está tocando y estará haciendo buenas cifras y sintiendo que hay recompensa jugando de support o jugando de tanque o jugando en determinadas posiciones o para un poquito más manquito, ¿sabes? No hace falta ser el pro player de turno, pero Overwatch lo veo muy, muy bien situado. Tuviera que decir, conociendo el gusto de los premios, y digo, repito, son gustos mayormente de medios americanos, yo veo como favoritos a Overwatch y Uncharted. Aunque me gustaría que ganase Doom. Pero bueno, ahí se queda. Lo de Overwatch, como decía Mote antes, yo no sé si estáis de acuerdo con esto, es que tiene además detrás el fenómeno que se ha creado alrededor de Overwatch. Sí. Es que lo de Overwatch, yo creo que hacía... El timo de Overwatch. Quiero decir, años, y te diría que desde Hearthstone, y mira que era un juego exclusivo para PC, aunque para dispositivos móviles, pero yo hace años que no recuerdo un fenómeno multiplataforma como el de Overwatch. O sea, porque dices tú, sí, es que esta campaña, que si Call of Duty, que si Titanfall y que si Battlefield. Sí, sí, pero es que el estrés a remolque totalmente de las cifras que mueve Overwatch. Es que es una locura lo de este juego. O sea, es el pilar base descarado de Blizzard, y eso no es decir poco. Hombre, lo están utilizando como sí, remolque, remolque sí. De otros juegos. Escucha, Mote, que puede ser por muchos motivos, pero Blizzard también ha intentado crear algo así, como por ejemplo Heroes of the Storm, y no lo consiguió. O sea, Overwatch no es sencillamente éxito, marketing. Overwatch es que es un juegazo. Me refiero a que Blizzard está utilizando a Overwatch para intentar reclutar gente para sus otros juegos. Hemos visto, ya lo he visto con Heroes, sí. La campaña muy con Heroes of the Storm. Sí, mira, chicos, por triste, y si estás conectado el otro día. Os mandé un grupo de WhatsApp, o sea, yo de verdad. Por favor, jugad. Sí, yo he visto, estaba haciendo las 15 partidas el otro día y fue como, de verdad, deja morir a esto. O sea, si no ha funcionado, déjalo ir, pero no me hagas jugar 15 partidas a Heroes para un maldito skin de Overwatch. O sea, es que es como. Oye, qué pedazo de skin. Tío, qué pedazo de skin de Genji. Es que es un pedazo de skin, ¿cómo te lo vas a saltar? Pues nada, 15 partidas tuve que hacerme yo por el WhatsApp a estos dos. O sea, diciendo, pero esto es lamentable, o sea, ¿cómo me hacen hacer esto? Pero me quedan 3 partidas. Qué manera de manipularlo, por Dios. Un poco de dignidad. Oye, por favor, una cosa importante, ¿cuándo acaba esto? 4 de enero. Vale, hay tiempo, aún tenemos tiempo. Hay tiempo. Estrategia, que ya lo vi. Te pillas 5 especialistas contra la IA nivel principiante y sí. Todos por el carril del medio. En 3 minutos 40 segundos es una partida. Vale, gracias, de todos modos. Volviendo al tema. Yo creo que Overwatch tiene muy buenas posibilidades para llevarse galardones, sí. Porque es un juego americano, por una compañía americana, son medios mayormente americanos, el peso que tiene Blizzard en Estados Unidos es inmenso. Muchísimo. El único problema que creo que tienen que arreglar, y que esto los americanos lo saben, es que el juego sea atractivo de ver, ¿vale? Porque para ellos el que venda mucho es muy importante, que se juegue mucho es muy importante, pero que se vea, que sea visualmente atractivo es muy importante, y me consta que Blizzard está intentando trabajar en un sistema que haga que el modo espectador más bonito, luzca. Sí. Joder. Porque ya se vio que en la BlizzCon incluso los propios comentaristas que había allí, comentaristas invitados de otros de incluso otros deportes electrónicos que venían a verlo, decían, es que el problema es que es muy caótico. O sea, inclusive con 6 modos espectador no es agradable de ver, y de ahí las cifras de Twitch, ¿no? Que no están a la altura de lo mucho que se juega el juego, que es divertido jugar, pero muy aburrido de ver. Yo prefiero prefiero ver Hearthstone, por ejemplo. Está pensado para que la gente lo vea. Es un escándalo. Lo de Hearthstone es un escándalo. Tú lo puedes jugar y disfrutar igual de la partida, sí, como sí. Si estuvieses jugando. Tú a Hearthstone te metes en mitad de la partida y a los 10 segundos sabes cómo va, qué es lo que va a pasar, qué cartas tirar. O sea, es que tienes toda la información clara en la pantalla, hayas jugado mucho o poco. O sea, para el espectador, Hearthstone es un escándalo. Sí. Pues yo no pasé el tutorial. Yo... No he jugado mucho porque no quería caer en las garras de Hearthstone, porque oía testimonios de gente que estaba... Ahí al centro reto, chaval. Sí, pues y nadie me hace una baraja, un buen mazo. De... Claro, no sé, tenemos especialista en Hearthstone, Fran. Tenemos. Y no está trabajando. Hay que darle un empujoncito. Un empujoncito le vamos a dar. Bueno, a ver, más cositas. Bueno, por si queréis hablar de, no de videojuegos, y de eSports... Ahí sí, también tienen su hueco. Además, ahí sí que creo que va a tener presencia el jugador. ¿Quién? ¿No? Quiero pensar, he leído que... Hay categorías desde mejor jugador a mejor equipo a mejor juego. Y eso está muy bien. Me refiero abierto al público, ¿no? Ah, claro, son votaciones que son... Sí, no lo hemos explicado. Hay unas categorías que una vez nominas... todas estas categorías están nominadas por los medios que forman parte de esto. Pero los ganadores de todas estas categorías no se eligen por solamente el jurado, sino que hay unas categorías que son exclusivas del voto popular. Entonces, estas categorías de eSport sí que son escogidas por la gente. Entonces, bueno, pues aquí seguro que Moten ahí tiene cosas que decir. Si está Team Solomit, ganará Team Solomit en Estados Unidos. Es así, no hay más. Ya está cerrada la votación. En el momento en el que entre Team Solomit, ganará Team Solomit. Pues en no lo que está. Sea. Mira, el mejor equipo de eSports tienes a SK Telecom T1. Peso, es coreano, pero tiene peso. Winx Gaming en Dota, SK, Rocks Tigers de League of Legends también, y Cloud9. Cloud9 es americano. Es raro que no hayan puesto a Team Solomit, que es un equipo que representa, solo le falta la bandera americana en el logo. Los Dallas Cowboys de los eSports. Si son decentes, si la gente vota decentemente, ganará SKT, que es digamos, han sido bicampeones del mundo, tricampeones ahora, pero 2 años seguidos en League of Legends, que es lo justo. Y si son patriotas, ganará Cloud9. Es lo que hay. Y de jugadores está, pues aquí favorito de mucha gente, Faker. Faker, ¿no? Faker. Igual es Faker, igual es un Faker, pero se llama Faker. No sé si Faker, pero. Es que, tío, de formación profesional debe ser, tío. Verlo así. El subconsciente, amigo. Faker, Faker. Vale, claro, y con impostor, Faker, el impostor. Ahí lo tienes. Faker, bien apuntado. La pronunciación. Y un par de ellos más, ¿no? Colsira. Que nos diga Mote. Colsira y Marcelo David de SK, y que son de SK y de Counter Strike. O sea, del equipo SK y de Global Offensive. Y luego está. A ver cómo digo yo esto ahora, ¿eh? Vaya putada. ¿Cuál de ellos? Byung Hyun Wo. Ah, sí, pues te ha quedado bien. Manolo, le llaman Manolo. Y después está Hungry Box, que es del Team Liquid. Vale, no, es el nombre, digamos, el nick, y después el nombre del jugador en sí. Del Team Liquid de Smash Bros. Fíjate, ver un jugador de Smash Bros. Se llama Juan, es el que gana, seguro. Se llama Juan de Viedma. Correcto. Pues en Smash Bros. Hay una comunidad en Chile que son top. En Latinoamérica son muy, muy, muy buenos los chilenos. Ganó el campeonato mundial de Smash Bros. Lo ganó un jugador de League of Legends, precisamente. Joder. Bueno, me dejó a Infiltration de Street Fighter V, que este es coleguita nuestro, y bueno, es del equipo de Razer. Uh-huh. Así que bueno, a ver quién va ganando, pero está bien que haya equipos o que haya hueco para eSports y para ver a Faker. Espérate, porque cada vez va a haber más hueco en este sentido, ¿eh? O sea, esto se va a hacer cada vez más grande, ya verás. Bueno, ¿alguna cosita más del resto? Que nada, ya le haremos. Frank quiere apuntar dos cosas. A mí me gustaría comentar la polémica del juego. Había una categoría de mejor creación de hecha por fan-made creation. Sí, sí, porque es bastante curioso, porque la lista, cuando nosotros pusimos nosotros mandamos nuestros candidatos, pusimos AMDR. Y pusimos Enderal. Y bueno, pusimos algunos más y tal. Y luego, justamente en la lista. Y también Doom. Doom 64. Brutal 64 Doom. También lo pusimos. Y la lista final nos sorprendió porque aparecía AM2R, aparecía Brutal Doom, aparecía Enderal, aparecía también Pokémon Uranium y otro más, que ahora mismo no me acuerdo. Y mira, qué bien, estamos de acuerdo en la prensa internacional de que son muchos méritos. Nuestra forma de pensar, qué bien, qué reconfortante. Esos son premios de voto popular, digamos, esos son lo que tú has explicado, Nacho, que son premios que votan los usuarios. Y resulta que nos hemos encontrado que inicialmente estaban esos y han quitado tanto Pokémon como AM2R, que como sabéis es un, lo hice en un vídeo, es un remake de Metroid 2. Que es espectacular, una cosa tremenda. Se pone serio, Fran. No, en serio, tremendo, eso, tremendo. Es un juego. Es un juegazo, es increíble. Y lo han quitado. Y lo han quitado y la gente pues ha llevado un poco las manos a la cabeza. El contraste de. Ah, o sea, todo el mundo, nadie ha dicho que yo sepa hasta ahora oficialmente por qué lo han quitado, pero todo el mundo se lo imagina. Porque Nintendo ha dicho aquí, oye, esto fuera. Porque además ya tuvieron una polémica porque hicieron una redada. Suena feo, pero una raid. Mi voto con chaleco antibalas. Sí, que echando la puerta abajo. Que limpiaron todo el tema de. Han tumbado bastantes sitios de descarga y juegos fan-made y tal. Y por un lado, eso, y la gente diciendo que ha pasado aquí, imaginándose que ha sido jugada de Nintendo. Y por otro lado, tener a Aid poniendo en su Twitter oficial. Estamos súper orgullosos de que Brutal Doom 64 esté en la categoría de mejor creación de usuarios. Enhorabuena al modder en cuestión por el trabajo y tal, y muy, muy orgulloso. Pero te lo quitamos, no sea que lo vayan a ver y se descarguen esto en vez de comprarse mi juego, ¿no? No, el Brutal Doom 64 se mantiene ahí y ellos están orgullosos de que un mod de su juego esté ahí y ya está, y no hay ningún problema. Entonces, pues, ¿pero ese juego requiere? ¿Es para el último Doom? No, Brutal Doom es para el clásico. Sí. Sí, por eso te digo que es en plan, una versión del clásico. De hecho, el nuevo Doom. Todo el mundo tiene claro que ha cogido alguna cierta inspiración de Brutal Doom. Está clarísimo. De Brutal Doom. Entonces, está muy bien lo que apuntas, Fran, pero al final lo que nos dices es lo de siempre. Quiero decirte que Nintendo aparece por ahí, o se presume puede aparecer por ahí, para pues eso, para cortarle las alas a, es que, bueno, con Pokémon a los seguidores creativos, ¿eh? Pokémon Uranium también lo retiraron de la misma manera, sí. Entonces estamos viendo que sí, que no hay interés en que esto continúe, una pena. Pues sí. Esa es la última polémica y bueno, ya nos pelearemos con los nominados nuestros a final de año. Después de vosotros con esto. Uf, no he visto el calendario. Debería ser el lunes 21, podría ser el 21. Hablamos de diciembre, justo antes de Navidad. Bueno, pues aún queda entonces, sí. Sí, porque hay que dejar hueco a los que vienen también. Si viene el Asgardian, pues hay que dejarle hueco. Si viene el Final Fantasy, hay que dejarle hueco. O sea, yo creo que cortar en noviembre, por necesidades del guión, lo entiendo, pero hace flaco favor a los juegos que apuran el año para salir, vamos. Pues a ver, tenemos la Mericena el día 17 de diciembre, en la que Salva intentará comprar votos, seguramente, que no Botox, y entre el 19 y el 23 debería de anunciarse la tercera semana de diciembre. Uh-huh. Ahí está, dicho. Bueno, pues bien, esto es lo que se presume va a ser protagonista, o no, sabemos ya a estas alturas que va a ser protagonista el próximo 1 de diciembre. Lo veremos aquí, con esas novedades que tú guardas, que atesoras ahí. Espero acompañaros, aunque parece que igual no, pero ya os comentaré. Qué cosas. Bien, pues por ahí igual van los tiros, no sé si nos estás diciendo algo. Bien, en fin, a buen entendedor, veremos qué acaba pasando. Y como digo, todavía nos quedan un par de semanitas para que esto cuaje. Entre tanto, habrá que hablar de los juegos que van viendo la luz. Efectivamente, como decía Mote, todavía faltan fechas para que algunos lo hagan. Y el que lo ha hecho recientemente, vamos a pasar, si os parece, a comentar. Te noto con un tonito de no dar voz a los oyentes, Juan. ¿Qué oyentes? No, estoy... parece como si fueras al siguiente tema y que nadie se fuera a dar cuenta de que aquí... Si tú estás ahí por los oyentes, no por tu cara bonita. Son los que pasa que como Albert, para una vez que hace algo, el cabrón, está feo que de un saco roto, pues dice, oye, que estoy aquí seleccionando mensajes y muy cabrón me hace perder el tiempo. Estoy aquí una hora. Cuando vas detrás de Albert, rollo dos semanas para que haga un vídeo y cuando lo hace, lo quiere ver publicado a la hora siguiente. ¿Cuándo sale mi vídeo? Lleva una hora seleccionando los mensajes que le quedan bien a él. O sea, que por eso te los quiere decir, Juan, pues, no por otra cosa. Tiene toda la razón. Además, aquí el que manda, como aquel que dice, es el cliente y el cliente es el oyente. Mira, que me ha quedado el ripio. No, dale, anda, Albert, no, dale placer. Que yo no selecciono, que mentira. Mira, por ejemplo, que va. A ver, primero, Albert es un crack, a ver, ya verás. Primer mensaje, Bonnie, mil cadáveres. Shooters divertidos de ver, Quake 3, nada más. Yo no selecciono nada. Apenas. Pero para nada. Luis Garrido dice, el fenómeno Overwatch es muy de marketing, muy buen trabajo, eso tampoco quita que sea un buen juego y bien trabajado. Pregunta Julián Massa, dice, pero Nacho, ¿será jurado este año también o se ha desprestigiado como el Balón de Oro? No, bueno, soy jurado, pero ya el año pasado me acompañó en esas labores Fran y este año también se han sumado otros compañeros en las deliberaciones, así que más que ser personal mío, que es un poco histórico, es la revista. Muy bien. Por lo tanto, lo de las votaciones no de la cena de Navidad, ¿qué coño viene? Porque no, pero para el GOTY de la revista. Ah, ¿vas a votar un juego del año diferente en un sitio que en otro? Podría ser. Ah. Podría ser. Podría ser que Final Fantasy XV sea el juego de mi vida y que cambie y que, claro, no le puedo votar. Esas cosas. No digas esas cosas. Albert, ¿cómo? Que la gente se lo va a creer, que la gente se lo va a creer. ¿Cómo tú llegas a criticar a Albert que diga una cosa un día y otra... en otro, tú precisamente, ¿cómo criticas eso? En fin, sigamos. Sigo con los mensajes. Castoro dice, seamos sinceros, los premios nos la traen floja. Si vemos los Game Awards es por las posibles World Premiers. Uh-huh. Sí, no lo hemos mencionado aquí, lo hemos fragmentado para el programa antes de la gala, que será dentro de dos o dentro de... Dentro de dos. Dentro de dos, sí. Para ver que si hay algo que se haya filtrado, algún rumor, porque sabéis que hay un apartado bastante interesante entre premio y premio, que suelen ser pues trailers, anuncios y bueno. ¡Cyberpunk! Otra Kojimada, ¿no? A Hideo Kojima por fin le van a dar el premio que el año pasado dejaron ir a recoger. Hideo Kojima Industry Legend. Industry Icon. Como Kojima no necesita que le suman el ego, pues. Hoy ha puesto un tuit Mariano, nuestro compañero Mariano Pérez desde Japón, que se ha comprado la guía del primer Metal Gear. Y la primera guía del primer Metal Gear ya venía firmado con un rollo, con una frase Kojima molándose a sí mismo, ha tuiteado. O sea, en plan de. Si es que ya se le veía venir. Venga. Más. Turno Nocturno dice: pues a mí me da que va a ser Overwatch, porque ya solo el fandom que se traen con él va a hacer que más de uno lo vote. Rafael Martínez dice, yo lo digo sin dudar, para mí el ganador es Uncharted 4, se lo tiene muy merecido. En cualquier caso, Overwatch no. Pues, y también, por ejemplo, por aquí Pity West, algunos de los olvidados, como Gears of War 4. Dice, ha sido reconciliación con la saga y el que más me ha gustado de todos. Pues está donde tiene posibilidades y es que es una categoría con un montón de contendientes, es el mejor shooter. Y es que mejor shooter está Titanfall, que está nominado a Juego del Año, por lo cual está... Y está Doom, es que muy complicado que Gears of War 4 se lleve algo, sinceramente. Sí. Y nos hemos dejado de que se ha quedado colgando también Dishonored, que eso es la otra polémica que ha quedado por ahí, porque... Bueno, en fin, terminan los mensajes y si quieres luego... Ya, por aquí Iñaki está apostando por Uncharted, José dice que será entre Overwatch, Doom y Uncharted 4, y os digo una cosa, sinceramente, ya el último mensaje es mío. Veo mucho que si Overwatch, que si Doom, que si Titanfall, que si demás. Si no lo habéis hecho, o sea, jugada Inside, ya, os lo digo de verdad. La última media hora de Inside es lo mejor que ha parido la industria del videojuego ever. O sea, creo que sean tan posers como para solo Inside. No lo creo. Yo lo veo también un poco probable. Poco probable y lo de Walking Dead, que... Bueno, eso te iba a decir. Hace tres años que sí, que me levanté y me fui. Totalmente merecido. Indignadísimo, yo me fui muy indignado. El que tampoco está nominado a Juego del Año es Watch Dogs 2. Pues de forma... ¿Qué os ha parecido la transición? Esa es la... Que tiene prisa. La alarma de que... Esa es, tengo... Salva de cada poco tiempo. Digo, Albert, salva. Yo he intentado, no sé si te has dado cuenta, ser también raudo en esto, pero no me han dejado, tío. ¿Te has dado cuenta o no? Bueno, a ver, entonces ¿qué hacemos? Es que, no decimos... ¿Sabes qué pasa, Juan? Los que venimos de radio de verdad sabemos lo que es el tiempo. Efectivamente. Correcto. Ahí la has dado. Bueno, venga, Albert, ¿más mensajes o no? No decimos nada sobre si Dishonored 2 tendría que estar y no está, que estará en nuestra lista y tendrá mi voto. Dices que es porque ha llegado mi voto justito a... Y el que me quiera votará Dishonored 2. Si me queréis votarme, ¿eh? Pero ¿qué ha pasado? Que ha llegado muy justo a las reacciones. Ah, por fechas, Salva, perdona. Por fechas, ya sabes que el cierre de las nominaciones era la semana antes de cuando, digamos... antes de que se cerrasen, ¿no? Digamos, la semana antes de que se cerrasen se cerró. La semana antes de que se cerrasen, es que estoy pensando si puedo. Por liarla un poco más. ¿Sabes qué pasa? Que estoy pensando si puedo o no puedo hablar de esto. No te pilles los dedos. Entonces no estoy seguro, así que. Vaya, no ha llegado a tiempo, qué cosas. Bueno, en fin, Salva, ¿qué decías de Watch Dogs? No, nada, que vayamos a Watch Dogs, ¿no? Ya hemos hablado lo suficiente de los Game Awards y como tendremos ocasión de volver a hacerlo, pues oye, si toca hablar de Dishonored. Desde ese ángulo lo haremos. En fin, muy rapidito para que podamos centrarnos en el juego, que es lo que importa. Efectivamente, como yo decía al principio, heredero de aquel juego que hace un par de años, bueno, ya sabéis, coqueteó con la polémica por el tema del downgrade, que en cualquier caso no fue una mala propuesta, tenía cosas innovadoras, todo el tema del hackeo, en fin, ese mundo hipercontrolado y esa propuesta jugable también, pues que daba bastante libertad. A mí no me gustó. Ahora hablamos de lo que nos pareció y nos parece este. No, me pareció bien. Pero vamos a centrarnos en la continuación, en este segundo título de la saga, con el que, bueno, sí que se han mejorado cosas, ahora las comentamos. Otras, pues, todavía tienen camino de mejora, pero yo creo que en líneas generales estamos un peldaño por encima de lo que fue el primero y como... ¿Pero a qué te refieres? Los que sabéis, bueno, pues he leído el análisis. Ah, perfecto. Y entonces he visto qué cosas sean mejor. Sí, pero si quieres yo te hablo a nivel de cifras y creo que venía también arrastrándose este tema que ya ha pasado con varios títulos este año, que sus secuelas han vendido menos que el original. Watch Dogs 2, primera semana en Reino Unido, 80.000 copias. Watch Dogs 1, primera semana en Reino Unido, 383.000. Bueno, bien, pues ahora Salva, si quieres, venga, dale brío tú al tema. Sí, a mí me gustó la primera parte, la verdad. Tomo el tema del hackeo, también el tema de que el sandbox, como en los tiroteos, funciona mejor que muchos sandbox que descuidan esa parte, ¿no? Pero también respondo lo que decía Nacho al principio. Te va a llamar la atención, si no te llamó la atención el primero, yo creo que este no ofrece tantas novedades como para decir, ostras, este sí que me va a gustar. No estamos en un caso como el Xenoverse 2, que es, bueno, que sí que parece más expansión, sí que es una secuela de cabo a rabo, pero es un juego continuista en muchos puntos. Es un sandbox abierto con sus misiones principales, secundarias y actividades por hacer en el mundo. Y la gran novedad yo creo que es el tono, ¿no? El personaje Marcus es un hacker que lucha contra las empresas que abusan de la tecnología pues para vigilar a la gente, etcétera, ¿no? Y el grupo de amigos que tiene pues es muy interesante porque tiene todo un tono como más desenfadado, más... Es como si compararas un GTA con un Saints Row, ¿no? Tiene un tono más arcade, más, más divertido y eso se agradece tanto en la narrativa como en la caracterización de los personajes porque son bastante más interesantes, aunque no pueda parecer a primera vista, que no Aiden de la primera parte que era bastante horrible. Dicho esto, estamos en un título donde el sigilo es muy importante. Las misiones, tú llegas a un sitio y tienes que explorar exactamente cómo vas a entrar en ese búnker, por ejemplo, y tienes bastante poder de decisión. No estamos en un Dishonored 2 donde realmente el diseño es preciso y hay cosas que seguramente los desarrolladores no han pensado, pero sí que tienes bastantes elementos pues, para hackear o para entrar a saco y tal. Y se hace variado. Digo se hace variado así con puntos suspensivos porque a la larga la sensación es que se repiten muchas mecánicas y muchas misiones, tanto principales como secundarias, ¿no? Junto a esto, lo que os decía, actividades de carreras de drones, de coches y tal. Y un multijugador pues que sigue la estela de la primera parte, donde la novedad es que podemos hacer misiones cooperativas que son bastante simples, pero bueno, que alargan un poco la vida. Así que, para resumirlo rápido, es un sandbox, yo creo que es un sandbox notable porque es un juego que todo lo que te ofrece está bien. Cae en algunos problemas del género, como es lo que decía la repetición de misiones, pero tanto los tiroteos como el modo sigilo, como el uso de gadgets, que hay bastantes, sobre todo el tema de los drones para explorar y tal, lo hacen bastante entretenido. Pues no sé qué decirte, Salva. A mí no me llamó la atención y lo veo genérico, no sé, veo que como sandbox... Bueno, yo aquí, Nacho, hay una cosa que es que la temática te tiene que gustar, ¿no? A mí nunca he sido muy del tema este de hackeo los semáforos con un teléfono móvil, pero... no te ha dado por ahí, ¿no? Pero no. Ni con, o sea, el primer Nokia. No sabes hacerlo como yo. Claro. Exacto. O sea, a lo mejor igual es por el móvil, ¿no? Yo como tengo un Note, pues tiraría el teléfono al semáforo y explotaría la manzana, ¿vale? No soy más del o sea, no me gusta mucho la idea, pero hay que reconocer que las primeras horas de Watch Dogs, sobre todo, y ocurre también en la segunda parte, están bien hechas. O sea, están bien integrado, te pone dentro de la historia, eres el hacker de los buenos, ¿no? La idea que mucha gente tiene del hacker y tal, ¿no? Entonces, entiendo que a mucha gente se pueda sentir atraída por el concepto de Watch Dogs, más que por el juego. Si a mí el juego, el primero, yo lo hice y lo terminé entero. Y fue una experiencia, pues, hombre, no lo recuerdo. Si me dices de qué iba Watch Dogs la historia, no tengo ni idea, no me acuerdo en absoluto, ¿vale? No, o sea, pasó desapercibida totalmente. Pues se ve que era la venganza por la muerte de la hija y yo tampoco me acordaba. Estaba leyendo esto y digo, es súper denso, ¿no? Es súper importante, pero no me acuerdo, no caló. Entonces, no sé. Imagino que no se hizo muy buen trabajo en ese sentido, si no me acuerdo ni tan siquiera de qué iba. Pero sí que tenía momentos, tenía buenos momentos, a lo mejor no los mejores momentos que puedas vivir dentro de un sandbox, pero sí que tenía algunas cosas que estaban bien. Como la mayor parte de los sandbox, pues caía en eso, que el juego se repite. Y claro, es que se jodido, repite. ¿No? Si no sandbox. Haces un juego de 8 horas, pues lo conviertes en un juego de 20. Pero eso le pasa pues a casi todos. ¿Eh? Le pasa a la mayor parte de los sandbox. Lo hablamos y hace poco. Eso. Está bien, pero sin más, es un juego que yo creo que si te gusta y lo compras, creo que justifica el dinero que tú pagas por él y ya está. ¿No? Pero eso hoy en día es mucho, ¿no? Decir esto está bien, ¿no? Te gastas lo que vale y dices, ah, bueno, no será la experiencia de mi vida, pero por lo menos cumple. No tienes esa sensación de haber tirado el dinero. Bueno, pues genial. A mí no sé, a mí me parece estar viendo, no sé, un aprovechamiento de que Mr. Robot ha triunfado por el tema de la banda de hackers y a mí es que, no sé, no me llama, lo siento, pero bueno, no. Hay demasiados juegazos como para darle horas a Watch Dogs. Bien. A mí, bueno, no jugué al primero, tampoco. Lo que sí que he visto me ha llamado la atención, creo que la ciudad está bastante bien construida. Lo que sí, es una San Francisco. Sí. Bastante más atractiva visualmente que la Chicago, que Chicago de la primera parte. Chicago, y con bastantes cosas por hacer. El problema es eso, que se repiten mucho las actividades. Oye, a nivel gráfico, perdonad, sí que he visto. Downgrade. Hacer bonita Chicago es difícil. Sí. Entonces, claro, era ya complicado de por sí. Sí, sí. Iba a decir que a nivel gráfico, la polémica que arrastró el primero aquí no ha pegado tan fuerte, ¿no? Quiero decirte, ha habido un poco más de franqueza. Coherencia, correcto. Sí, y al final lo que parece nos llega es un juego que, bueno, es estable dentro de lo que cabe. Tiene algún momento, esto Salva lo podrá decir que habrá jugado más, pero un momento algún bajoncillo y tal, pero en líneas generales es bastante estable y luce, ¿no? ¿O qué? Sí, yo creo que luce sobre todo por el tema de la dirección artística. Ajá. Los escenarios son mucho más vistosos y eso ayuda. Ajá. Y el juego es bastante sólido, sí que hay caídas de frames en conducción en algunos momentos, pero no... El problema del primero es que, claro, no te vendieron la moto, con este no te la han vendido. Claro. Además, en los sandbox me da la sensación, y corregidme si tal, pero en los que yo por lo menos he jugado, que tampoco son todos, pero sí son unos cuantos, el tema de la estabilidad, sobre todo porque hay tanta variedad de situaciones, lo que hablamos de la conducción, carga, de repente, tal, bueno, claro, sí, hay cierto, una carga gráfica importante. Bueno. Quiero decirte que no quizás es lo que más se le pide a un sandbox, son otras cosas. Es decir, bueno, no me da la sensación de que eso lo estropee. Saints Row, por ejemplo, técnicamente era bastante discreto y te lo pasabas, exacto, joder, te reías, que no veas. Lo comentamos porque hay que comentarlo, pero no será el género en el que a lo mejor más importante sea el tema. No, Saints Row es tan bueno que me lo he vuelto a comprar en las rebajas que ha habido de Gold o sea, ayer o anteayer. O sea, imagínate, así de bueno es Saints Row. O sea, creo que es uno de los pocos juegos que tengo dos veces. Yo no tengo el complejo de Diógenes digital como tienen algunos. Bueno, pues hay mensajes de esto. Eso iba a preguntarle a Albert. A ver, ¿qué pasa? Sí, sí, hay mensajes. ¿Qué dice? El primero ya de por sí es maravilloso, que es de Andrés GV, que dice, no, hija no, sobrina. Okay. Es que nadie entendió. Ya define. Eso que tiene que se acuerda. O sea, que alguien le caló. Alguien caló. Es verdad. Mira si es triste el personaje que no tiene ni hijos. Es la sobrina. ¿Qué pasa con la gente que no tiene hijos? Eso, ¿eh? Tiene sobrinos, ¿eh? ¿Qué pasa? Sí, pero no montas una historia de Hollywood con la sobrina. Hombre. Ah, eso tú no lo sabes. Lo que ya haría por mi sobrina. Depende de lo buena que está la sobrina también, pero si es pequeña no cuela. Hombre, dices tú, oso cabrón. Déjala ver unos años. Dale, anda, dale, que nos volvemos locos. Ricardo dice, ser mejor que el primero no era tarea difícil. Ahora que sea algo novedoso lo pongo en duda. Sigo prefiriendo GTA V. Está claro. Pity West, digo, debo ser de los pocos a los que el 1 le gustó, pero el tono elegido en el 2 lo hace bastante interesante. Julián Massa dice, seré raro, pero prefería la ambientación estética oscura y sobria del Watch Dogs 1. Es más oscurete este. Es una manera de decirlo, oscura. Esto es una boy band de hackers, tío. Con esa paleta de colores y todo está en fin. Marcha a tope, y ¿no? Como los Simpsons. Por último, antes de que se vaya, porque ahora sí es que me tengo que ir, respídeme ya, Juan, lo típico. Turno nocturno dice, hoy es el 25 aniversario de A Link to the Past. Si Salva habla de Watch Dogs 2, y no dice nada de Zelda, es un poser y lo odiamos. Justamente ahora quería hablar de esto. Muy bien. Ah, ya por Dios. Justamente. Vale, el que sí que no es sobrio y nada modesto es A Link to the Past, por cierto, Juan. Muy bien. Ahí como hila el tío, ¿eh? Está bien traído. Claro, el tío, si habla 5 veces en el programa, pues está ahí preparado. No, vamos a un poco de hueco al tema de Nintendo. 7 razones por las que hay que rejugarse Link to the Past, Salva, que es tu artículo de portada hoy. ¿Sabes? Hasta las 9 aquí. Sí, de hecho, la idea principal era 10, pero no me salían 10, ¿no? Y... No, básicamente lo comentábamos, es un juego que el paso del tiempo lo ha aguantado muy bien. Es verdad que hay juegos tipo de Nintendo 64 que se le nota el paso del tiempo, pero en este no, es un título difícil, es un título muy inteligente cómo se diseñan muchas de las mazmorras. Me viene a la cabeza el palacio de hielo que tiene 7 plantas, es impresionante. Está repleto de secretos, es la primera vez que tenemos una Hyrule realmente viva con personajes con los que interactuar, hacer secundarias tal. Y a nivel visual, ahora que está de moda volver al pixel, pues qué mejor que los pixels originales de Super Nintendo, la música de Koji Kondo. Y ostras, que es el único Zelda que realmente puede competir con Ocarina of Time. El tío ¿Y lo pondrán tiene... en la Super NES Mini, Salva, o no? Hombre, yo creo que sí, claro. Si han puesto... Me pregunta si pondrán algún otro juego. En la NES Mini, yo creo que sí. Es un título, yo creo que es uno de los grandes juegos de la historia del videojuego. Tiene un 10 en Meristation, se lo di yo, por cierto. Y Se lo dio tú, se lo diste tú porque hiciste un retroanálisis, porque sí, cuando exacto, salió no estaba. Eso estaba diciendo yo. Si no existía. Estoy flipando un poco. ¿Qué pasa aquí? Es más fácil poner un 10 a un retroanálisis que a un análisis salvado. Sí, claro. En los análisis tienes que aceptar hecho, cómo se va a ver no, el juego, cómo va a vivir en el futuro. No van a jugar. Eso es verdad. Y aquí, Salva, y aquí eres un cara dura porque te has ido a Metacritic a ver lo que tenía, ¿sabes? A Link to the Past, y por eso le has puesto la nota que había ahí. Si no, no se lo habría puesto. Si no, no se lo pone, claro, claro, claro. Oye, vale, de hecho, pero lo de los 10 es con este señor, o sea. Es verdad. Es un escándalo. La noticia será cuando no lo ponga. Pero a ver, yo ya te lo conté. Cuando veo que he puesto los 10, me pido a las tortugas ninja para equilibrar la nota media que doy. Cállate, pues tenías ganas de ponérselo. Reconoce el programa con un. Bueno, hoy tenemos Uncharted 4 que se ha desinflado un poco y tal. Que le pusiste un 10, o sea, que le pusiste al nivel. ¿Tú sabes lo que le debió joder no poder ponerle a las tortugas el 10? Ay, no, ¿sabes lo que no le jodió de las tortugas? Okay. Uy. Que no pagó el juego él. Ah, ¿y esto no le jodió? No, porque lo pagué yo, me jodió a mí. Bien. Sí, y lo me pagué dijo yo. Nacho, me dijo, oye, ¿no puedes analizarlo con 2 horitas que lo devuelvo en Steam? Eso es mentira. Pero ha estado Dani largo. Y efectivamente, así fue. No, lo tengo. ¿Nacho? ¿Qué? Muy feo esto. ¿El qué? El que no nos querían pasar copia y lo compré. Yo dije, ah, yo lo quiero. Pintaza seguro, Platinum no defrauda, la hostia, no sé qué tal. Y luego le digo a Salva, ¿qué tal? Y me dice, macho, lo siento, tío. Lo siento, la mierda del juego. Y yo, cabrón, que son todavía unos 30 pavos. Bueno, que no okay. Llego ahí en el último segundo ahí cliqueando para devolverlo. No. Intentando. Dando la LP5 ahí. Mierda. Y digo, a ver si me lo pillan como gasto de empresa. Ni así tengo manera de recuperar el dinero. Bueno, Salva, vete ya, que nos liamos. Sí, ¿sabéis quién se iba también cuando había peligro? April O'Neil, ¿no? Venga, hasta luego, Salva. Chicos, gracias por todo. Y una pequeña llamada. El miércoles hacemos duelo por equipos en Call of Duty, Team Azucena y Team Paula. Y nos faltan jugadores PlayStation 4. Si tenéis el Call of Duty nuevo, apuntaos y a ver quién es el mejor. Chan, chan. Muy bien, pues ahora sí, tío. Sin David Hasselhoff. Eso. Lo pase bien. Hasta la semana que viene. Vale, un abrazo a todos. Hasta otro, chaito. Oye, antes de que pasemos a mensajes de audio, que los tenemos, hemos dicho que vamos a hablar de Pokémon. Pokémon. Un poquito, ¿eh? Así que nada. ¿Quién? Yo no pregunto. Tengo nada que decir, pregunto. Pues ¿quién vosotros está capacitado aquí para hablar de Pokémon a un nivel, por lo menos, medio, intermedio? ¿De los que estamos aquí? Sí. ¿Nadie? Vale, pues otro tema. ¿No? Ok, pues nada, chavales, lo ha petado el Pokémon nuevo. Podemos cambiar 4, el Pokémon nuevo. ¿Podemos cambiarlo por el Fantomas? ¿Puedo hablar del Fantomas? Sí. Pokémon siempre ha tenido una legión de fanfieles y ahora lo que han hecho muy bien con esta cosa de Pokémon Go es revitalizar la base de usuarios, hacer que no solamente... Se han acordado todos. Pokémon es evidente... Claro, Juan lo ha dicho antes. Yo, evidentemente, a mí me pilló muy mayor Pokémon. O sea, me pilló lo suficiente. Es igual que... tenemos una edad, chaval, tío. Igual que las cartas de Magic, afortunadamente, porque claro, si no, pues evidentemente hoy viviría debajo de un puente, pero con un montón de cartas, sí, sí. ¿Vale? Y me pilló muy mayor, ¿vale? Uh-huh. Entonces yo, como yo, o sea, trabajo con niños, veo la pasión que despierta de esto. Yo no había oído Pokémon a lo largo de estos años hasta, o sea, tanto Pokémon hasta que ha llegado Pokémon Go, ¿vale? Y estos chavales van a comprar el Pokémon Sol o el Pokémon Luna, seguro. Seguro. Y esto ha sido en gran parte porque ha salido Nintendo y Niantic que han sabido crear este fenómeno Pokémon Go que aunque les ha durado, ha perdido les ha un durado, poco ha de fuelle a lo largo de, ¿verdad? A lo largo de estas últimas semanas o meses incluso, ha vuelto a poner el nombre Pokémon en boca de mucha gente, no de los fans de Pokémon, está claro que estos iban a comprar Pokémon, sino en boca de muchísima gente que hasta el día de ayer no habían oído hablar o no lo tenían tan presente. Sí. Y va... ¿Récord de reservas en game? Pues naturalmente que récord de reservas en game y va a vender lo que no está escrito. Y literalmente no hay una cifra de ventas ahora mismo que esté escrita que represente lo que va a vender Pokémon Sol y Luna, seguro. Sí. Sí. Bueno, y a nivel del juego en sí, primero aquí nuestro experto... Pues ni puta idea. No, nuestro experto. Voy a cuotear a nuestro experto porque yo el otro día encontré en mi casa en Alicante que bajé a la terreta, te lo dije, Juan, me encontré el cartucho azul. Hombre. Ahí está el Blastoise transformado clásico. Ahí con... No, en principio vamos a ir a audios, pero vamos, acabamos rápido. ¿Esto es lo que vamos a hablar de Pokémon? Sí, por cuotear directamente a Pelayo, que lo pone por encima, dice que es el mejor Pokémon de la saga, por encima de Plata y Oro. Uh-huh. Y hay otros medios que lo ponen un poquito por debajo de Oro y Plata. Entonces, bueno, ahí queda que está bien, que se haya llegado a este nivelazo y que por otro lado Nintendo haya sido tan inteligente o Niantic en lanzar Go, que ha hecho que se acuerde todo el mundo de Pokémon rollo 6 meses antes de que salga este otro. Así que triunfazo, aunque el fenómeno de Pokémon GO pues está muy, muy desinflado, no es lo que... Hombre, casualidad no ha sido, esto seguro. O sea, esto ha sido parte de un plan, de una estrategia, y esta vez está cuidada al milímetro. O sea, ahora mismo la gente no me habla de Pokémon GO, pero ahora mismo todo el mundo se sabe los Pokémon, ¿eh? O sea, todos los chavales te recitan de memoria los 150 originales, por lo menos. Y esto hace que ahora mismo lo traslades al Pokémon solo, al Pokémon con unas mecánicas, pues a lo mejor un poco renovadas y tal, y esto vende. Aunque después no se le haga caso, este juego va a vender mucho. A ver, ¿en qué target acaba cayendo? Los chavales va a arrasar, está arrasando. Bueno, sale mañana a la venta oficial, 23... Dentro de 2 días, entonces. Dentro de 2 días, ¿no? Parece, recuerdo. Sí, ha salido, yo he visto en Twitter que ya lo estaban entregando o que ya lo estaban... Ya lo estaban dando. O sea, que había mucha gente que estaba corriendo a la tienda. Así que, bueno, lo típico, ¿no? Lo que viene pasando. Pues sí, con las fechas, ¿no? Que se estiran un poco a veces. Pues bien, nada. A ver, mira, Albert, mensajes si tenemos... si nuestra generación es de Pokémon o de qué... Mensajes de Pokémon o de Zelda, porque hemos también... O de Zelda, sí. ¿Audios? Bien, sí. O sea que nuestra fanbase o nuestros seguidores no son muy de Pokémon. No son tan... Es que a ver tú y yo y Juan más o menos tenemos la misma edad, ¿vale? Más o menos. Bueno, ahí o sea, están son, 3 años. Fran no lo han metido en el grupo porque es más mayor. Fran, ¿qué pasa Fran, aquí, Fran? No. Son más jóvenes, un año más joven. Sí. Hombre, un año. Pero más o menos, yo tengo 38, Juan debe tener 38. Sí, señor. Nacho creo que más o menos también, ¿no? 29. Pues Albert tiene 20, o lo que parezca que tiene. O los que parezca que tiene. Y Salva tiene 30 y algo. Claro, entonces, es normal que nosotros hablamos, a ver, construimos la gente... Un imperio. Digamos, claro, es muy difícil que venga un chaval de 11 años a escuchar que las tonterías que decimos en directo aquí. Es lo lógico, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero esto, ¿sabes lo que pasa, Monte? Que ahora van a poner un arte, ¿vale? Cuando este programa se cuele con un Pokémon muy gordo. Está y la ahí, gente, ¿no? Va a entrar pensando... Está ahí. A ver. Está el otro, pues, efectivamente, la gente va a entrar pensando... El señor de Watch Dogs... Vale, señor de Fantasy. Que hablamos de Pokémon. ¿Sabes lo que te digo? Yo lo pondría todas las semanas. Bait. Y exactamente. Y todas las semanas diría Pokémon. Lo decimos durante 10 segundos. Pokémon. Y ya hemos hablado. Para ponerlo en el SEO, ponemos en el SEO Pokémon y ya está. Efectivamente. Bueno, hoy he tuiteado una imagen de una noticia de MeriStation que me ha parecido curiosa. ¿Cuál de ellas? Hemos puesto la noticia de la vagina de Watch Dogs. Pero ya salió hace tiempo. La vagina de Watch Dogs y al lado hemos puesto la comidilla. Sí, es la última línea del texto, pone, es la comidilla de la vagina es la comidilla, ¿no? Yo también lo he pensado. ¿Estoy enfermo? Sí. Está muy bien pensado. Es que era mediodía también. Todas las búsquedas que encuentres en Google como comidilla, vagina, pues van a llevar a la noticia de Watch Dogs. Ahí lo tenemos, enlace. Venga, y con este apunte, que no está falto de razón de Mote, vamos a pasar a los audios, que hay unos cuantos esta semana. La comidilla. Si Dani quiere, eso sí, ¿eh? Micro abierto. Hola amigos de MeriStation, habla Cartero Killer, el siempre imitado, más nunca igualado Cartero Killer de México. Les mando un saludo desde aquí. Y quisiera hacerles una pregunta acerca de la saga Mass Effect. ¿Qué les ha parecido, o más bien cuál es el momento más épico que les haya gustado de la saga, y qué piensan del nuevo Andrómeda? Y pues también otra pregunta que no tiene nada que ver con videojuegos, pero me gustaría saber su opinión acerca de la serie Black Mirror. Pues una serie que acaba de estrenar la tercera temporada y que yo voy en el cuarto capítulo y me ha estado gustando mucho. Ya había visto yo en años anteriores las dos temporadas anteriores y es genial. ¿Qué opinan de ella? Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos, amigos del Meri Podcast. Soy Zafiro. ¿Me echabais de menos? Seguro que no. En fin, siguiendo mi línea de análisis del contenido de MeriStation, hoy quisiera hacer un par de apuntes sobre el podcast. Por un lado, vengo observando últimamente que al primer tema de debate le dedicáis casi todo el programa, quedando apenas tiempo para tratar otros temas tan interesantes o más que el primero, en mi opinión. Y quizás no lo percibís, pero como espectador, cuando a un tema se le dedican más de 30 minutos, se hace aburrido, por muy interesante que sea. Y por otro lado, echo de menos desde que empezó esta temporada la sección de titulares. Siempre me pareció una forma magnífica de empezar el programa, y no sé si en un futuro tenéis pensado recuperarla o no. Por lo demás, como ya he dicho en otras ocasiones, en general hacéis un trabajo magnífico. Gracias por dejarnos participar. Nos seguimos escuchando. Hola de nuevo, soy yo Yamil. Y es para preguntar si sabe algo nuevo del God of War, como el nombre del hijo de Kratos, como el nombre de la mamá. Si revelan este nombre, ¿será que sea un gran spoiler para el juego? Quizás no. Yo pienso que no. Y también les vengo a plantear esto, más que nada como para Albert, que le gustan mucho los juegos así, sobre un Quake o un Titanfall 2 o un Overwatch como referencia, quitando ya un Battlefield a un Call of Duty, que por lo que veo podría ser una gran referencia, digo yo. Un gran ejemplo para quitar un poco de esos y meter estos. Y también para decirle las gracias porque son los primeros que siempre veo sobre las noticias de videojuegos. Me pongo al día con todos ustedes, con el Pixel, con Meristation Responde, con el podcast, por ejemplo. Y nada más, un saludo desde acá, Costa Rica. Brincar, también muy buen gusto. Y que digan así de grandes. Bueno, amigos, vale, de Costa Rica, buena tía. Juegos retro, amigos, los sábados por la mañana. Un poco de spam aquí, ¿verdad? Sí, pero parecía jovencito, ¿no? Bueno, da igual, pero para aprender. Bueno, y Meristation Responde es solo en Meristation, pero no pasa nada. No pasa nada. Bueno, luego vamos a hablar con nuestro amigo de Costa Rica para decirle. Una pronunciación bestial, ¿eh? En inglés. American. Sí, Call of Duty. Nosotros deberíamos hacerlo, pero. Sí, yo no he entendido nada del audio, fíjate. Ahora te lo cuento yo. Venga, Cartero Killer, amigo mexicano. Cartero Killer, imitado, pero nunca igualado. Ojo ahí, cuidado. Que nosotros hemos hecho un thumbs up, pero sí, que la ha quedado, ha quedado ahí perfecto. Muy bien. Bueno, él nos decía que qué momento épico de la saga Mass Effect rescatamos. Eso para empezar. Es duro hacerlo. Primero, porque hay buenos en la saga, hay muy buenos momentos épicos. Y después, que hacerlo igual es un super mega spoiler con respecto a la saga. Entonces, caray. ¿Qué piensas de algo que no es un spoiler y que me encantó? O sea, me quedo con probablemente buena parte el final del primer Mass Effect, menos el final del tercer Mass Effect, casi podría escoger casi cualquier momento en los que algún personaje vive o muere, y está muy bien. Pero lo que a mí me encantó, supe inmediatamente que estaba delante de un juego que sería distinto, es la presentación de Mass Effect. Cuando te empieza a contar, esto es lo que llamamos esos puntos suspensivos, efecto de masa, sí. O sea, Mass Effect, ¿vale? Ese momento, tú te das cuenta de que esta compañía ha puesto mucho esfuerzo en crear algo verdaderamente grande, porque en 2 minutos tú dices, ¡guau! ¡Qué ganas tengo de empezar esto! Esto va a ser un viaje de la hostia. Y efectivamente es un viaje de la hostia. Pero ya te digo, no conviene relatar. Es que ahora mismo lo está jugando todavía mucha gente y sería a lo mejor si lo están jugando destripes importantes. Bueno, ¿qué piensas de Andrómeda? Y Andrómeda, perdóname, que Andrómeda me parece. Vi el otro día la línea temporal con la cual habían hecho Andrómeda. La idea es buena. O sea, la idea es verdaderamente buena. Tengo muchas esperanzas en Andrómeda porque, bueno, sale antes de los eventos de. Creo que. O sea, el efecto Andrómeda sale antes de los eventos de lo que sucede en Mass Effect 3. Pero la línea temporal que dejan ahí parece que no hayas hecho nada en Mass Effect 3. Sí. Da igual lo que hubieses hecho. Esa es la idea, me parece a mí. Borrar todo lo que sea. ¿Sabes? Creo que han hecho. No, o sea, parece que no hayas hecho nada. Estoy muy, muy, muy ilusionado con esto. De hecho, probablemente el juego que ahora mismo más espero en general. Oye, nos preguntaba sobre Black Mirror. Los que la estáis viendo, que yo no la. Es un seriote, pero. Digo, la cuarta, que es la que está. La tercera, ¿no? Perdón. Tercera, que está por el cuarto episodio. Micro relatos que dejan muy mal cuerpo. Sí, eso sí. Yo vi la primera temporada y me quedé con el culo muy torcido. No sé. Apología del mal rollismo total. ¿Es igual todo? O sea, como la primera que me dejó como. No, van aflojando un poco, no sé, la tercera. La tercera. Yo todo lo que he visto ¿Afloja un poquito? ¿O qué? La tercera temporada, los productores dijeron que ya iban a intentar hacer una serie que fuese igual de impactante, pero que no te fueras jodido a dormir. Es que la primera, insisto, que es la que he visto, sin saber de qué iba. Entonces, si era una hostia tras otra. Que se me quitaron las ganas de cenar. Dije, esto qué coño. Capítulo 2 de la segunda temporada. Bueno, a mí la del presidente y el cerdo. Eso fue muy shocking. Muy shocking. Eso sí. Joder, spoiler aquí. No he dicho nada, el que no lo haya visto no sabe de qué va el tema. Por cierto, había también cosas, una pregunta, bueno, más que una pregunta, un comentario de Zafiro, efectivamente, diciendo que quizás se nos va un poquito la mano con el tema del equilibrio entre temas en la zona de debate. Y bueno, hoy lo acabamos de hacer también. Sí, pero, ¿qué pasa? ¿Que no hemos hablado de Pokémon? No, sí hemos hablado de él. No, pero realmente está ponderado según lo que nos importa a nosotros. Entonces, nos importa mucho el primer tema, pues creemos que es interesante o tenemos cosas que aportar, pues hablamos. Cuando no hay cosas que aportar, decimos... Pero sí que suele ser cierto que incluso en los planteamientos de lo que vamos a hablar, del contenido, siempre hay un tema que destaca. Oye, hoy el debate va con X y después tal, tal, tal. Pero ahí hay un después. Y después tal, tal. O sea que bueno, quizás el primero lo pillamos con más ganas, pero... Pero no creo que sea tanto eso como que es un tema al que seguramente se le puede sacar más chicha. Siempre solemos ir a por el primero, salvo que sea una cosa muy mínima. Decir, oye, ha pasado esto. Y ahora vamos a lo que realmente esta semana ha sido lo gordo. O sea, sí que tiene razón, pero no creo que sea una cosa tampoco... Que es el primero directamente habla. Que se nos vaya la mano. Pero jerárquicamente, que es en plan de, oye, pues es más importante pues una valoración personal de todos. Dicho lo cual, no deja de tener razón. Tiene razón. Que habría que equilibrar un poco. Tiene razón que cuando se dedica mucho tiempo a un solo tema de debate, el espectador pierde un poco, se despista un poco la atención. Pero es que hay veces que hay muchas cosas que decir, o creemos nosotros, amor, no tenemos nada que decirlo y lo decimos. Y además a veces hasta cortamos, tío, para que pueda caber lo otro. Es decir, oye, mira, vamos a dejarlo aquí porque hay muchas ganas de seguir. Y mira que nos quedamos con ganas de seguir hablando del tema. No, pero personalmente yo prefiero, me gusta que todo el mundo diga todo lo que tiene que decir sobre un tema que, el primero, que consideramos principal o más fuerza de la semana, antes que pasar a otro con algún argumento pendiente. Creo que... Titulares, que vuelven o no vuelven esto. No creo, ¿no? Lo comentamos, de hecho, no sé cuándo. Lo comentamos, año, ¿no? Sí, lo comenté contigo. Leer aquí titulares a cámara es un poco. Y luego que por tiempo, o sea, tenemos un horario, y ya, fíjate, si ya se nos va, pues si metemos titulares, pues ya se nos va todavía más. Hoy se nos ha ido un poquito por el tema técnico, pero. Sí, hemos tenido un percancillo ahí. Pero creo que sí, los titulares es algo que puedes dar un vistazo a nuestra cuenta de Twitter, darte un vistazo a redes sociales o en la home y te pones un poco al día de lo que hay, ¿no? Aquí es más, siempre ha sido más debate, más reflexión esto. Venga, sí, yo creo que lo que echaba de menos Zafiro es que en los titulares nuevamente pues hacíamos algunas cuñas o alguna opinioncilla. Hombre, porque entraba más contenido que no tenía que haber en la zona de debate, aunque se fuese en modo flash, ¿no? Pero sí que había... Hablábamos de más cosas. Claro, claro, sí. Claro. Venga, el amigo de Costa Rica, con él acabamos, nos preguntaba sobre novedades con respecto al nuevo God of War. Nombres. Nada, cero. Es Silent. Nada. Silent Period. Es spoiler. Está claro que no dicen porque. Creo que incluso lo he leído. Me suena que lo he leído en una entrevista. Que no pueden decir que es la madre porque es algo fundamental para la historia y tal. Así que. Pues bueno. Alguna diosa que Kratos le ha hecho ahí un hijo. O alguna no se puede decir. De las no tan diosas que puede haber hecho también algún hijo. No se puede decir que Afrodita es la madre. Bueno, pues por ahí van los tiros. Ah, por cierto, luego Albert te lanzaba él una pregunta con respecto al tema de los shooters, ¿no? Creo que lo resumen Quake Champions. Sí, ¿no? Correcto. Sí, está diciendo que pues, por el concepto, o sea, por todo lo la amalgama de ideas que ha dicho, es un shooter que es rollo Quake y que abandone un poco pues lo que están ofreciendo los shooters actuales. Eso se llama Quake Champions, que es un shooter arena. Bueno, dale. Exactamente. O sea, de hecho, Quake Champions, ya lo debatimos en su momento. Bueno, ¿qué coño no lo debatimos? Porque el único que lo ha visto aquí ha sido yo. Y de hecho han visto algo que no ha visto mucha gente en el mundo, que es el pase exclusivo de la QuakeCon, que no se ha filtrado. Correcto. Sí, no se ha visto. Yo que lo he visto... es lo que os decía en verano, Quake Champions lo que pretende es la esencia Quake, intentar, con todo lo buena que es, dure en el tiempo algo más de los 2 meses típicos de después de lanzar un juego de estas características. ¿Y cómo es eso? Pues añadiendo el concepto héroes, que tanto se lleva hoy en día, como comentaba el oyente, intentando que afecten lo mínimo posible a la jugabilidad clásica y pura de las arenas de Quake. Yo, por lo que vi y la reacción que han tenido, pues eso, los pro players que estuvieron dándole en la QuakeCon, van por el buen camino. O sea, es puro Quake. Puro Quake, pero un poquito con el tema de héroes metiendo un calzador, lo que a Overwatch le ha funcionado, ¿eh? Pero el impacto que tiene, nada que ver con lo de Overwatch, ¿eh? O sea, lo decían en el E3, creo que fue en plan, que no tendrá impacto, que no. Y cuando lo ves, te das cuenta que aquí lo que importa sigue siendo apuntar bien y pegar un reglazo después de un Rocket Jump. Es la skill, true skill, Albert. Bueno, ahí está. Pues nada, ahora sí creo que Dani va a estar más atento y nos va a soltar la ráfaga para ir despidiendo. ¿Pero el hostia se ha colado? No lo sé, ahora que nos lo diga. Pero que sí. Eso ha sido genial. Se ha colado por canal interno. No, qué lástima. Sí, si no lo escucháis desde casa, os ha dicho, venga, audios. Y cuando hay una pausa dice, hostia. Bueno, pon orden ahí. Ha habido ahí un poco de rotura de la estructura de del podcast. Pero bueno, no pasa nada. Yo creo que no se ha escuchado, ¿vale, Dani? O sea, que tranquilo. Que tampoco habría qué pasado pena. Nada. Porque no, le da mucha naturalidad. Qué esto, lástima, ha quedado genial. Claro. Da para meme. Vamos a ir despidiéndonos, Nacho, hasta dentro de 7 días, tío. Pues hasta dentro de 7 días, no tengo mucho más que añadir. Ya nos hemos enrollado bastante con temas de todo un poquito. Pero bueno, ya cuando acabe la temporada, ahora estamos primera parada Final Fantasy XV y segunda parada Last Guardian, a ver qué tal acabamos. Dos buenos juegos, ¿no? Los que se les tienen ganas, ¿eh? Yo particularmente no soy tan de Final Fantasy, pero después de tantos del años hablando sí. De... Del 12 sí. De Last Guardian sí que de Matsuno de también somos. Bueno, del Monibote, pero, ¿eh? Pero de Nomura no somos. Aquí a Tetsuya Nomura, mira lo que se le hace. ¿Ves las palas de ahí? Esa es para Nomura. Y para sus personajes hemos. Está guapo, ¿eh? Está eso guapo. Es el juez Gabran de Final Fantasy XII. Está muy ahí. Chulo, tío. Che, sí, guapo, tío. Es de Player Sky. La chulada. Sí. Vamos. Si el tiempo maneja, ¿eh? ¿Qué os parece? Bueno, me lo reservé este verano. O sea, lo vi y dije, Gabran tiene que ser mío. Es precioso. Y creo que he pagado 80 euros por él al cambio. Apuesta. Sale en abril aquí en Occidente a 130. 130 ya duelen, ¿eh? 80 también tampoco está mal, ¿eh? 80. Bueno, pero Gabran lo merece. Yo os diré, no lo voy a decir hoy, ¿eh? Pero la última oferta, locura total, dije, mira, ¡ah! Y el tío me lo ha rechazado. ¿En serio? Y es, os aseguro que es una locura por lo que le he ofrecido la cantidad. Es que no lo quiero decir. ¿Y qué producto es? Es que me da mucha vergüenza. ¿Qué producto? No, no digas cuántos pagos, sino tío, el producto. ¿Qué es? Es que no he pagado porque me lo ha rechazado. Ya, pero ¿qué producto es? ¿O por cuál estás pujando? El producto es un álbum de cromos de cuando era creo, ¿vale? El del carroñero. ¡Correcto! ¡Ah! Tío, he hecho una oferta obscena y el tío que lo vende me lo ha rechazado. Ha dicho no. Será un abuelete ahí que lo no tiene, sé, tío. Tiene, o sea, mucho valor sentimental. Es verdad, está a punto de seguir, pero he dicho va. Yo todavía tengo la de Willy Fox y la de Italia 90. Ah, oh, mítico, qué rimo. Luego hacemos negocios. Venga. Y la de V también. La de V, Dios. La tele indiscreta. Venga, Frank, un abrazo, tío. Un abrazo. Sí, dos juegos que vimos por primera vez hace 10 años. Ah, teníamos 10 años menos cuando la primera vez que vimos The Last Guardian más pelo. Y Final Fantasy XV. ¿O no? Ah, algunos. Y la verdad es que a mí particularmente me llama bastante la atención. Pero a ver qué tal. Ya el fin del camino, a ver qué tal ha salido. El fin del camino. Mote, nos vemos, tío. Todavía queda la posibilidad de que lo retrasen, ¿eh? No. Bueno, salió. Final Fantasy XV, de hecho, ya está en la calle. La salió piedra pinchará, no vendrá, lo retrasamos una semana, parche día 1, parche día 2. No. Final Fantasy XV, no, desde luego. No, Final Fantasy XV, no. Digo The Last Guardian. ¿Eh? ¿Habéis visto cómo Google trolea Final Fantasy XV cuando lo traduces al latín, que pone Final Fantasy versus 13? El cabrón. No. Es muy cabrón Google, pero bueno, tiene su gracia. Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Buena suerte en la grieta del invocador y que tengáis una feliz semana. A no ser que seas peruano, con lo cual ya te has pasado Final Fantasy en sus 4 finales, que he visto por ahí que ya hay gente posteando en los foros. Así que ojo los spoilers, ¿eh? Mamma mía. Alberto, un abrazo. Pues nada, nos vamos a... estaba pensando 2006, o sea, el anuncio de este Final Fantasy XV lo viví yo in situ en el E3. Joder, si ha llovido. Fíjate, ¿el 15 no será el Last Guardian? Sí, de la guardia también. Estaba, sí. Pues, en fin. Oye, ¿me dejáis contarle una cosita rápidamente a Fran? Tu historia. Pensaste 3 mierdas. Ah, no, vale. No, escucha, es que siempre hablamos... Fran, tengo que entender... contártelo todo el fin de semana. ¿Te acuerdas que siempre hablamos de la jugabilidad emergente en Eve? De que ves vídeos en plan, Dios mío, lo que le pasa a la gente y por qué no me pasa a mí cuando juego. Pues resulta que empiezo a jugar este fin de semana, digo, venga, va, ahora que lo han puesto gratis. Te ha pasado algo. Tengo que engancharme ya. No, total, que iba yo con mi navecita, ¿vale? Por el espacio, y de repente conozco a un pavo y me dice, oye, que veo que eres nuevo y tal, si quieres te reclutamos y te ayudo. Te enseñamos a jugar y más. Digo, pues venga, vamos para allá. ¿En serio? No, escucha. Ahí, Fran, resulta que quien me ha reclutado es una de las facciones de la alianza infame de corporaciones más grande que existe en Eve, que es Gunsworn, que sí. Está definida como... O sea, formo parte de Gunsworn, después de jugar 2 días, que es los malos del juego, o sea, 17.000 personas que viven en un rincón de la galaxia, que son los malos, o sea, son unos nazis, se dedican a intentar reventar la experiencia de todo el mundo, y no sé cómo me metió ahí. después de estar jugando un par o tres días. El aura troll. O sea, ha visto tu aura troll y le ha llamado directamente. Es que es tu sitio. Es joder al resto. Tenía que pasar. Contratado. Es posible. Te han conocido hasta por el avatar. Te han pillado hasta por la nave. A su zona y me han dicho, bueno, pues aquí todo el mundo vendrá a atacarnos, todo el mundo va por nosotros, pero somos el imperio de este juego. O sea, tranquilo, que estás protegido. Pues nada, ya soy nazi en IF también. También. No haremos más preguntas. Una nueva edición. No. Porque anda que también te buscas juegos que no. Sí, para echar un ratillo. Sí, para echar un ratillo. Sí. Bueno, pues tío, nada. La semana que viene volvemos todos. A ver si pisas una mierda cuatro veces seguidas. Y superas tu propio récord. Yo cuando mi madre me abre un privado en WhatsApp y se limita a mandarme tres emoticones de mierda y un montón de risas, digo, joder, que mi madre tenga que estar orgullosa porque su hijo, el mongolo, ha pisado tres mierdas en un mismo día. En fin. Bueno, que un poco de la suerte. Que un poco de la suerte de la que seguro se impregnó y de la mierda de Albert, pero sobre todo de la suerte, vuele hacia vuestras casas. Y tengáis una semana cojonudísima, que es lo que os deseamos, claro, siempre, que sí, para que el próximo lunes volváis a estar ahí sonriendo, pendientes de lo que tenemos que decir. Muchas gracias, chicos. Un abrazo grande. El lunes que viene es más. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Chaito!